Así ha dicho Jehová, habrá camino para el remanente de su pueblo, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11:16. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepté con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, con poder. Las señales anuncian, anuncian. Dios creó la tierra para que fuese la morada de seres santos y felices. Ese propósito se cumplirá cuando, renovada por el poder de Dios y liberada del pecado y de la tristeza, llegue a ser la patria eterna de los redimidos. El Hijo de Dios vino a esta tierra a traer luz y vida a los hombres, a liberarlos de la esclavitud del pecado, y vendrá otra vez con poder y gran gloria para recibir a los que durante esta vida hayan seguido sus huellas. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios, de que aquel en quien se concentran sus esperanzas para la vida eterna volverá. No para ser insultado, despreciado y rechazado, sino que volverá con poder y gloria para redimir a su pueblo. Saludos apreciados oyentes, mi nombre es Johan Israel Vargas. Nos sentimos contentos por contar con su amable atención. Estamos agradecidos de Dios porque nos ha ayudado a llevar el mensaje de verdad presente a diferentes lugares del mundo. Esto es posible gracias a los discos compacto que distribuimos a través del correo a otros países. Contamos con sus oraciones para hacer que estas verdades puedan seguir calando en cada uno de los corazones de los que las escuchan. En esta ocasión escucharemos un interesante mensaje que nos ayudará a reconocer cómo Dios puede liberar a su pueblo en una crisis. Pero antes, escuchemos a los Heraldos del Rey con la melodía Sigue Adelante. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor, llega el eterno hogar. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor, llega el eterno hogar. Contigo iré, Jesús, por la eternidad. cielo, contigo iré. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor, llega el eterno hogar. Jesús, mi buen Señor. Sigue con valor, con valor, sigue adelante, sigue con valor, llega al eterno hogar. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, sigue adelante, sigue con valor, llega al eterno hogar, llega al eterno hogar, llega al eterno. Ahora escucharemos el tema central por el orador Víctor Feliz Brown. Amable amigo oyente, hace un año más o menos, a mediados del 2008, tratamos el tema Crisis en Egipto. En aquella ocasión hicimos una analogía entre lo sucedido en este antiguo imperio durante el tiempo de José y la profecía de las dos bestias narrada en el libro del Apocalipsis capítulo 13. Hablábamos de cómo Faraón había tenido dos sueños, pero que no sabía el significado de ellos. José fue capaz de interpretar los sueños por la inspiración divina. El sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, además del segundo sueño, mostraron al rey de Egipto la grave crisis que se avecinaba a su país y a todo el mundo conocido entonces. José fue puesto sobre Egipto como gobernador, siendo inferior únicamente al gran faraón. Te recomiendo escuchar este tema en nuestra página en línea. Ahora, en esta ocasión, trataremos otra historia que también está relacionada con el gran imperio egipcio. Hoy haremos un paralelismo entre lo sucedido un poco más adelante del relato de José y nuestro tiempo actual. Por eso, hemos titulado este nuevo tema, Crisis en Egipto, segunda parte. Te invito para que reverentemente pidamos a Dios sabiduría al estudiar su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, pedimos que nos des entendimiento y comprensión al estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender el tiempo en que vivimos y ayúdanos a depender únicamente en ti durante el terrible tiempo de crisis que se aproxima a esta tierra. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El antiguo Egipto, amigo mío, era una nación muy poderosa. Egipto llegó a ser una gran civilización cuyo origen estaba a lo largo del cauce del río Nilo y que alcanzó un esplendor faraónico majestuoso. Las actividades de esta potencia mundial antigua, podríamos decir, estaban basadas en un sistema de creencias religiosas bajo la dirección del faraón, quien era un personaje semidivino. Faraón era considerado hijo del dios Sol. No era tan solo rey sobre Egipto, sino que también era sacerdote de la religión del estado. El faraón a veces era relacionado con el dios Horus, otras veces con Osiris o con el dios Ra, el dios Sol, que supuestamente renacía cada mañana. El estado egipcio estaba muy relacionado con la religión. Ambos iban mano a mano. Algo que era muy común en este sistema político-religioso era la adoración al Sol el primer día de la semana. También los egipcios creían en la inmortalidad del alma. En otras palabras, ellos creían que después de la muerte se pasaba a otro nivel de existencia y era necesario mantener el cuerpo muerto en buen estado para el bienestar de la persona en la otra vida. Por eso era que los faraones eran embalsamados y con el paso del tiempo llegaban a ser momias. Allí fue donde José fue llevado como esclavo. Aunque la religión egipcia estaba presente en todos los asuntos del estado, por el relato bíblico se puede deducir que José se mantuvo firme en su adoración al único Dios verdadero. Aun cuando él mismo, con el tiempo, dice la Biblia, se casó con la hija de Potifera, quien era el sacerdote de la ciudad de On. Durante los años de la hambruna, José, siendo gobernador, mandó a buscar a su padre y a toda su familia para que vinieran a vivir en Egipto. Los hijos de Israel habitaron en una tierra separada de los egipcios, evitando así tomar parte en sus prácticas religiosas y adorando a Dios de la forma en que Él les había ordenado. Pero nota conmigo lo que sucedió en el correr del tiempo. Abre tu Biblia, por favor, en el segundo libro de esta. Busquemos Éxodo capítulo 1, versículo 6. Éxodo 1, 6. Allí leemos. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Todos aquellos que vivieron durante los 7 años de la abundancia y durante los 7 años de hambre, todos perecieron, incluido José. Pero los descendientes de José y sus hermanos continuaron viviendo en Egipto. Nota el verso 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. La primera parte del verso 8 declara: Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este faraón marcaba el inicio de una nueva dinastía, y teniendo miedo de los hijos de Israel, habló con sus consejeros para que controlaran a los israelitas con el fin de que no se continuaran multiplicando, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, dice la Biblia. Los versos 13 y 14 nos narran que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Los hebreos llegaron a ser esclavos de los egipcios, quienes los oprimían con toda clase de maldades. Inclusive, hasta arrojaban a los niños recién nacidos al río con tal de controlar su natalidad. En el capítulo 2 del Éxodo, verso 23, leemos lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios escuchó el gemido de ellos y se propuso liberarlos. Dios levantó a un libertador, Moisés, quien había crecido en el palacio del mismísimo faraón, pero quien había huido de Egipto por haber dado muerte a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Moisés se encontraba en la tierra de Madián cuando fue llamado por Dios. Dios dijo a Moisés en el verso 7 del capítulo 3 del Éxodo: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. La primera parte del verso 8 dice: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Pasemos al capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón en el verso 2 responde: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La petición de Moisés y Aarón era razonable. Ellos solo pedían que se les dejara ir al desierto a adorar a Dios de la forma en que ellos entendían debían hacerlo. Ellos no podían adorar a Dios con sus sacrificios en Egipto, porque los animales a sacrificar eran tenidos como sagrados por los egipcios. Hasta cierto punto, la religión de los hebreos había sido suprimida. Ahora, nota que Moisés y Aarón no estaban pidiendo libertad, por así decirlo. Ellos solo pedían que se les dejase adorar de la forma en que les dictaban sus conciencias. Solo deseaban adorar a Dios en la forma en que Él había establecido. Pero Faraón como que no estaba de acuerdo con esa idea. La respuesta de Faraón muestra que él se sentía superior a cualquier dios. Por lo tanto, él no dejaría que ellos fueran a adorar a nadie en ningún lado. Lo que dio como resultado el desenlace de la historia, que estoy seguro todos sabemos, fue un asunto de adoración. Los hebreos querían adorar al verdadero Dios de la forma correcta, pero Faraón, el máximo líder del gobierno civil, así como la cabeza de la religión, no quería permitirlo. Es más, los acusó de ser unos vagos y les impuso más trabajo. Muchas veces se ha pasado por la televisión aquella famosa película titulada Los 10 Mandamientos. Sabemos que, por la dureza de corazón de Faraón, Dios tuvo que enviar a Egipto 10 plagas. Durante la 4ª plaga, Faraón les ofreció que adoraran a Dios en Egipto, a lo que Moisés respondió que no les convenía, sino que irían camino de 3 días al desierto, Supuestamente Faraón accedió a esta petición, pero cuando fue librado de la plaga, cambió de parecer. En la séptima plaga, una vez más, Faraón prometió dejarlos ir, solo para librarse del castigo, pero no lo hizo. Antes de la octava plaga y después de la novena, Faraón quiso hacer unas negociaciones con Moisés sobre quiénes debían adorar a Dios. E incluso, sus sabios le aconsejaron que los dejara ir para que sirvieran a Dios, pero Faraón se rehusó. Permíteme hacer un paréntesis. La adoración a Dios, amigo mío, no es negociable. Debemos adorar a Dios únicamente en la forma establecida por Él y como Él lo ha ordenado. Ningún hombre debe imponernos adorar a Dios de una forma contraria a nuestras convicciones, obviamente, siempre y cuando nuestras convicciones estén claramente fundamentadas en la Biblia y la Biblia sola. En Egipto, una tras otra, cada plaga causó mucha destrucción. Pero no fue sino hasta la última plaga cuando por fin Faraón se decidió a dejarlos ir para que adoraran a Dios conforme a su petición. La historia del éxodo, o salida de los israelitas de Egipto, puedes leerla a partir del verso 17 del capítulo 13 hasta el capítulo 14, verso 31. Por razones de tiempo no vamos a leer el relato bíblico, eso te lo dejamos de tarea. Pero queremos leértelo, en cambio, como lo presenta la sierva del Señor, Elena White, en los Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, páginas 25 en adelante. Escucha con atención. Citamos. Las grandes huestes de Israel salieron resueltamente, con alegre triunfo, de Egipto, el lugar de su larga y cruel servidumbre. Los egipcios no consintieron liberarlos hasta que fueron advertidos rotundamente por los juicios de Dios. El ángel vengador había visitado cada casa de los egipcios y había herido de muerte al primogénito de cada familia. Faraón, horrorizado por las plagas que habían caído sobre su pueblo, llamó a Moisés y a Aarón por la noche y les ordenó que partieran de Egipto. Ansiaba que se fueran sin demora, porque él y su pueblo temían que a menos que la maldición de Dios se apartara de ellos, la tierra quedaría transformada en un vasto cementerio. Los hijos de Israel se alegraron al recibir las nuevas de su libertad y se apresuraron a abandonar el lugar de su esclavitud, pero el camino era arduo y finalmente desfalleció su valor. Su viaje los conducía por colinas áridas y llanuras desoladas. A la tercera noche, se encontraron cercados a cada lado por un desfiladero rocoso, mientras que el Mar Rojo se extendía ante ellos. Además, para completar su aflicción, he aquí que el ejército egipcio le seguía la pista. El imponente ejército estaba dirigido por el mismo faraón, quien se había arrepentido de haber liberado a los hebreos y temía haberlos expulsado para que llegaran a ser una gran nación que le fuera hostil. ¡Qué noche de perplejidad y angustia fue esta para el pueblo de Israel! Pero, ¿había perdido Dios todo interés por su pueblo para abandonarlo a la destrucción? ¿No les advertiría de su peligro y los libraría de sus enemigos? En verdad, estaban en un lugar desde el cual no había posibilidad de liberación, a no ser que Dios mismo interviniera en su favor para salvarlos. Pero entonces, he aquí que al acercarse las huestes egipcias, creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosamente hacia el cielo, pasó sobre los israelitas y descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los perseguidos y sus perseguidores. Los egipcios ya no pueden localizar el campamento de los hebreos y se ven obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba, la muralla de nube se convierte en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con el resplandor del día. Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le dijo a Moisés, «Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco». Entonces Moisés, obedeciendo la orden divina, extendió su vara, y las aguas se dividieron, manteniéndose como murallas a los lados, y dejando un ancho camino a través del lecho del mar para que pasaran los hijos de Israel. Durante toda la noche se oyeron los pasos de los ejércitos de Israel cruzando el Mar Rojo, pero la nube los ocultaba de la vista de sus enemigos. Los egipcios, cansados con su marcha apresurada, habían acampado en la ribera para pasar la noche. Vieron a los hebreos que estaban a una corta distancia delante de ellos, y como parecía que no había posibilidad de que escaparan, decidieron tomar un descanso nocturno para capturarlos fácilmente en la mañana. La noche era intensamente oscura. las nubes parecían rodearlos como si fueran una sustancia palpable. Cayó un profundo sueño sobre el campamento e incluso los centinelas se durmieron en sus puestos. Finalmente, un trompetazo resonante despierta al ejército. ¡La nube pasa adelante! ¡Los hebreos están avanzando! De la dirección del mar llegan las voces y el sonido de la marcha. Aún está tan oscuro que no pueden percibir al pueblo que se escapa, pero se da la orden de que se preparen para seguirlo. Se oye el fragor de las armas, el rodar de los carros, las órdenes de los capitanes y el relinchar de los corceles. Por fin se forma la línea de marcha y avanzan deprisa a través de la oscuridad en la dirección de la multitud fugitiva. Las tinieblas y la confusión se apresuran en su persecución sin saber que han entrado en el lecho del mar y que están cercados a ambos lados por prominentes murallas de agua. Anhelan que se disipe la neblina y las tinieblas y les dejen ver a los hebreos dónde están. Las ruedas de los carros se hunden en la arena blanda y los caballos se enredan y se vuelven ingobernables. Prevalece la confusión y, sin embargo, tratan de seguir adelante, sintiéndose seguros de la victoria. Por fin, la nube misteriosa se transforma ante sus ojos asombrados en una columna de fuego. Los truenos retumban, centellean los relámpagos y las olas ruedan a su alrededor, y el temor se posesiona de sus corazones. En medio del terror y la confusión, la pálida luz les revela a los asombrados egipcios las terribles aguas amontonadas en masa a la mano derecha y a la izquierda. Ven el ancho camino que el Señor abrió para su pueblo a lo largo de las resplandecientes arenas del mar y contemplan al triunfante Israel seguro en la distante orilla. La confusión y la consternación se apoderan de ellos. En medio de la ira de los elementos, en la cual escuchan la voz de un Dios airado, tratan de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado. Pero Moisés extiende su vara y las aguas amontonadas, silbando y bramando hambrientas de su presa, se precipitan sobre los ejércitos de Egipto. El poderoso Dios de Israel ha librado a su pueblo y los cantos de agradecimiento del pueblo ascienden al cielo porque Dios ha obrado maravillosamente en su favor. Sin lugar a dudas, mi amigo, la liberación de los israelitas es un relato poderoso de cómo Dios puede libertar a su pueblo cuando se encuentra en una situación de aprieto por hacer su voluntad. En la historia bíblica, ellos terminaron en este callejón sin salida por el hecho de que querían adorar a Dios como Él lo había establecido. Faraón había alistado su ejército y venía tras ellos para eliminarlos de un solo golpe. Los egipcios los alcanzaron a la tercera noche y viéndolos en un lugar desde donde no tenían escapatoria, decidieron acampar tranquilamente para enfrentarse a ellos en la mañana. Sin embargo, a la medianoche, Dios obró un milagro para librar a su pueblo de aquellos que lo creían presa fácil. Los egipcios, no dispuestos a perder a sus esclavos, los siguieron en medio del mar. Pero lo interesante es que ellos no sabían que se encontraban justo en el centro del mar. Nota esto. Todos estaban en medio del mar. Tanto los israelitas como los egipcios habían entrado en el lecho del mar, pero lo que para unos era el camino a su liberación, para otros era la senda a su destrucción. En medio de la oscuridad, el pueblo de Dios tenía luz para guiarles el camino, pero los impíos egipcios tenían unas densas tinieblas más oscuras que la oscuridad de la noche. El mismo Dios que ayudaba el campamento de los unos, trastornaba el campamento de los otros. La ira de Dios se había manifestado en Egipto en 10 plagas, pero esto no cambió el curso de proceder del faraón ni de su pueblo. Por un momento parecían estar arrepentidos, pero pronto volvían a endurecer sus corazones, y por esta causa persiguieron a los israelitas sin buenas intenciones. Cuando todo parecía perdido para los hebreos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob obró para librarlos, utilizando los elementos de la naturaleza. En este relato de la antigüedad, todo comenzó por una cuestión de adoración. La Biblia dice que Dios se propuso liberarlos, sí, pero el mensaje que él envió a Faraón no consistía en que los liberara o que les diera libertad, sino que los dejara ir al desierto a celebrarle una fiesta. Los hijos de Israel debían adorar a Dios como él lo había establecido, y ellos querían hacerlo de acuerdo a los dictados de sus conciencias. Moisés y Aarón no pidieron libertad inmediatamente, sino solo que se les dejase adorar al Dios verdadero, pero Faraón no se lo permitió. Ahora bien, trayendo esto a nuestro contexto actual y haciéndole una aplicación moderna a esta historia, ¿sabías tú, amigo mío, amiga que me escuchas, que la última gran crisis que se avecina a la humanidad será un asunto de adoración, al igual como lo fue en Egipto? La última gran crisis a la que tendrán que hacer frente los hombres tendrá que ver con la adoración. ¿A quién vas a adorar y cómo vas a adorarlo? Abre tu Biblia conmigo una vez más y busquemos el último libro, Apocalipsis. Vayamos al capítulo 13. Leamos el verso 11. Juan el Revelador narra: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El versículo 15 añade: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el capítulo 13 de la Revelación se narra el surgimiento de dos bestias. La primera surge del mar y la segunda, que fue la que acabamos de leer, de la tierra. Como vimos en el pasaje bíblico leído, la segunda bestia hará que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia so pena de muerte. Quien no adore a la primera bestia será sentenciado a muerte. La cuestión será, ¿adoras o adoras? Más te vale que adores. Asimismo es, la segunda bestia, dice la Biblia, hará que sean muertos todos aquellos que rehúsen adorar a la imagen de la primera. Estas dos bestias ya las hemos identificado en dos temas pasados. Hablamos sobre la primera bestia en el tema titulado Herida Mortal, y según las características de esta bestia, la identificamos como el sistema papal romano. La segunda bestia fue analizada en el mensaje titulado Voz de Dragón, y las evidencias indican que los Estados Unidos de América encajan perfectamente en la descripción de esta bestia. Ambos temas puedes escucharlos en nuestra página en la internet o solicitarlos escribiendo a nuestra dirección. Lo que la Biblia muestra, en otras palabras, es que como en el antiguo Egipto, la nación más poderosa del mundo de hoy, en un futuro no permitirá que nadie adore a Dios según los dictámenes de su conciencia, sino que hará que todo habitante de este planeta rinda culto a un solo sistema político religioso. En algún momento, el imperio norteamericano limitará al pueblo de Dios a adorar de la forma establecida por Dios mismo. Los Estados Unidos harán que todo ser humano rinda culto al sistema papal de Roma, que en estos momentos es dirigido por el pontífice de turno, Benedicto XVI. Y quien no se someta a este nuevo régimen religioso, dice la Biblia, será reo de muerte. La segunda bestia hará que todo el que no adore a la primera sea muerto. No importa cuál sea tu creencia, cuál sea tu credo o denominación religiosa, toda la tierra tendrá que adorar al sistema papal romano por imposición obligatoria de los Estados Unidos. En la historia bíblica, los hijos de Jacob entraron con toda libertad a Egipto. Ellos gozaban de libertad civil a la misma vez que gozaban de libertad de conciencia. Ellos adoraron a Dios sin ninguna dificultad por mucho tiempo. Pero después que murió toda aquella generación, surgió una nueva dinastía y el pasado quedó olvidado. Este nuevo rey no los veía como un pueblo amigo y libre de hacer lo que le pareciere. Un pueblo que tenía su propio Dios, diferente a cualquier dios egipcio. Por eso, este rey fue forzando a los israelitas a un nuevo sistema. La libertad de la cual habían gozado hasta ese momento fue desapareciendo hasta que ellos fueron oprimidos por los egipcios. Cuando los hijos de Israel quisieron adorar a Dios en la forma que ellos entendían debían hacerlo, esa libertad ya no existía. Y eso dio lugar al desenlace de la historia del Éxodo, que culmina con la liberación de los israelitas cuando sus enemigos tenían la intención de aniquilarlos aquella noche. Asimismo será también en el final de la historia de este mundo. la libertad de la que hoy gozamos para adorar a Dios según los dictámenes de nuestras conciencias, irá poco a poco desapareciendo. Que dicho sea de paso, algunos países tienen libertad religiosa, pero otros, sin embargo, solo tienen lo que se llama tolerancia religiosa, lo que quiere decir que la iglesia oficial, la iglesia del Estado, les tolera por el momento que adoren según su propio estilo. En la historia contemporánea, encontramos que los Estados Unidos es un país que precisamente surgió por causa de los abusos cometidos en el pasado por la Iglesia de Roma en el viejo continente. Los peregrinos huyeron de Europa por las persecuciones que tenía el papado sobre aquellos que rehusaran someterse a las tradiciones y ordenanzas de la Iglesia romana. Los peregrinos que vinieron al norte de América decidieron vivir en un lugar donde cada cual tuviese derecho a la libertad civil tanto como la libertad religiosa. Ellos se mantuvieron al margen del sistema de adoración imperante en Europa y se establecieron en un lugar apartado para disfrutar de la libertad de conciencia, como lo hicieron los hijos de Israel que habitaban separados de los egipcios en la tierra de Gosén. El republicanismo y el protestantismo llegaron a ser los principios fundamentales de la nación norteamericana. La Constitución americana del día de hoy garantiza la libertad de expresión, la libertad de culto, etc. Pero, de acuerdo con la profecía bíblica, eso en algún momento llegará a su fin. En la Biblia, los Estados Unidos son representados por una bestia que parecía un cordero, pero que, cuando hablaba, tenía una voz de dragón. Algo similar a lo sucedido en el Egipto de antaño parece que sucederá también hoy en día. En la antigüedad, cuando murió José y toda aquella generación, las cosas comenzaron a cambiar. En la actualidad, parece que a esta nueva generación de iglesias protestantes en Estados Unidos se le ha olvidado lo que sucedió a sus antepasados que vinieron a este lado del mundo huyendo de las persecuciones de la iglesia papal. Ellos poco a poco han ido acercándose a Roma y a su sistema de adoración del cual huyeron. La profecía de Apocalipsis 13 indica que la segunda bestia haría una imagen a la primera. O sea, los Estados Unidos harían una réplica del sistema papal. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia cuando menciona esta imagen? ¿Cómo pueden los Estados Unidos hacer una imagen del sistema papal romano? Bueno, para saber a qué se asemeja la imagen de la bestia y cómo será formada, tenemos que saber cómo es la primera bestia en sí, ¿no crees? La historia nos dice que cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y comenzó a aceptar costumbres y ritos paganos, en su medio se perdió el espíritu y el poder de Dios, y los cristianos fieles se apartaron de ella. Pero con el fin de dominar las conciencias del pueblo, la iglesia buscó el apoyo del poder civil. Esta suma de iglesia más Estado dio como resultado el sistema papal, hoy conocido como el Vaticano, con el Papa siendo tanto jefe del Estado como también cabeza de la iglesia. En otras palabras, lo que surgió fue una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Ese mismo sistema de gobierno era el que se usaba en el antiguo Egipto. El dirigente supremo de la nación egipcia, Faraón, no solo dirigía al Estado o al país, sino que también era sacerdote de la religión egipcia, y se le consideraba más que un simple mortal, se le asociaba con los dioses. Es interesante que al Papa hoy en día también se le considera más que un simple hombre. Ahora, en nuestros días, para que los Estados Unidos formen una imagen a la bestia, o sea, una réplica del sistema papal, es necesario entonces que el poder religioso domine el gobierno civil, de tal manera que la autoridad del Estado sea empleada por la Iglesia para cumplir sus fines. Y, querido amigo oyente, amiga que me escuchas, siempre que la Iglesia alcanza el poder civil, lo emplea para castigar a los que no admitan sus doctrinas. La historia medieval así lo muestra. Hoy quizás tú pienses que eso no es posible, porque en la Edad Media existía solamente o mayormente la Iglesia de Roma. Pero hoy en día tenemos un sinnúmero de denominaciones religiosas protestantes y ellas nunca se unirían como para forzar un solo sistema de adoración. Lo que es interesante, amigo mío, es que desde hace un tiempo se viene dando un fenómeno de acercamiento entre las iglesias protestantes. Ellas se están uniendo en puntos comunes de doctrina, evitando necesariamente cualquier discusión en los asuntos en los cuales no están de acuerdo. ¿Has escuchado tú hablar sobre el ecumenismo o la unidad entre las iglesias? ¿Quién crees tú está detrás de la unidad entre las diferentes denominaciones? Roma, por supuesto. Y cuando las principales iglesias protestantes de los Estados Unidos, unidas en puntos comunes, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos e instituciones de ellas, así será como los protestantes de Norteamérica habrán formado una imagen o réplica de la jerarquía papal romana. Lo que implicará que la inflicción de penas civiles sobre los disidentes venga por sí sola. Un rasgo característico de la primera bestia de Apocalipsis 13 o del sistema papal romano es la violación a los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica Romana reclama tener el derecho para cambiar los mandamientos de Dios. Un ejemplo de esto es su declaración de haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Por lo tanto, la imagen del sistema papal o los protestantes de los Estados Unidos que se asocien con Roma también tratarán de suplantar los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Actualmente en Norteamérica se están realizando movimientos para asegurar el apoyo del Estado en las prácticas y creencias de las iglesias. En Estados Unidos, mi amigo, no hay unión entre la iglesia y el Estado, como en muchos países de Latinoamérica. La iglesia no tiene ningún poder sobre los asuntos del Estado, pero los protestantes de esta nación están siguiendo las huellas de los papistas. Es más, le están abriendo las puertas al sistema papal para que recobre, en un país protestante como lo es Estados Unidos, la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y el objetivo principal de estos movimientos ecuménicos o interdenominacionales o de acercamiento de las iglesias o como les quieran llamar, es que en los Estados Unidos se imponga por ley la observancia del día domingo. En otras palabras, que la gente guarde el día domingo, que es el día que el papado reclama como signo de su autoridad. En la antigüedad, y en Egipto precisamente, la adoración al dios Sol se realizaba en este día, el domingo. La Biblia claramente manda a guardar el día del sábado. El cuarto mandamiento, que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si tu Biblia es como la mía, sobre la palabra reposo verás un asterisco que te indica mirar al pie de la página para ver la aclaración. Al pie de la página de mi Biblia, refiriéndose al día de reposo, dice: aquí equivale a sábado. Así es, amigo oyente. La Biblia, en un montón de citas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, manda a guardar el día del sábado, séptimo día de la semana. En ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra una sola declaración que mande a guardar el domingo. No hay un solo texto bíblico que así lo pruebe. Aun cuando muchos textos bíblicos son tergiversados para tratar de comprobarlo, este es un día que ha sido instituido por la Iglesia Papal Romana, que a su vez lo adoptó del paganismo. Pero en fin, un próximo tema tratará precisamente sobre este asunto, cómo fue que se cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y, como decíamos hace un momento, la última crisis a la que tendrá que hacer frente el pueblo fiel de Dios será un asunto de adoración. ¿A quién tú vas a adorar y en qué día? ¿Adorarás tú a Dios en su día santo, en el cual Él reposó, el cual Él bendijo y también santificó, como lo dice Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3, o vas a adorar a la bestia y a su imagen en el falso día de adoración que ellos están tratando de imponer? Y, ¿sabes una cosa, amigo mío? Cuando las iglesias protestantes de los Estados Unidos logren dominar el poder del Estado, será muy fácil imponer estas leyes que requieran la adoración, ya no como lo dicta tu conciencia, sino como lo imponga el Estado. Y eso es hablando de los Estados Unidos, un país protestante. ¿Qué no sucederá en Latinoamérica, una región donde la Iglesia Romana tiene mucha influencia sobre todos los gobiernos? Cuando las leyes que requieran adoración en el día domingo sean adoptadas por los diferentes países del mundo, todos aquellos que no se sometan a ellas serán vistos no con mucho agrado. Los hijos de Israel eran vistos como una amenaza para los egipcios. En el Apocalipsis se describe que siete plagas caerán sobre la tierra, y cuando las plagas comiencen a caer, se culpará a aquellos que no quieran someterse a las imposiciones de la Iglesia a través del Estado y querrán librarse de ellos, como lo hicieron Faraón y los egipcios con los hijos de Israel. Los que permanezcan fieles a los mandamientos de Dios serán desprovistos de toda protección humana y estarán expuestos a la aniquilación, así como lo estuvieron los israelitas a orillas del Mar Rojo. Pero permíteme asegurarte, querido amigo que me escuchas, amiga oyente, que así como Dios libró a su pueblo durante la salida de Egipto, asimismo Él lo volverá a hacer en el tiempo del fin. Nota la similitud con que lo presenta la sierva de Dios, ahora en el libro El conflicto de los siglos, capítulo La liberación del pueblo de Dios. Citamos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y represora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando Dios, el Dios de Israel, intervendrá para librar a sus escogidos. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto, densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burlas expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rascan el cielo con fragor, envolviendo la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse en el pueblo de Dios, guardador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados, como por ensalmo, de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así es, querido amigo oyente, de la misma forma como Dios libró a los israelitas del poder que los oprimía y no les permitía adorarle como Él lo requería, asimismo, Dios nos librará cuando se determine que se dé muerte a todo aquel que se rehúse a adorar a la bestia o a su imagen. Del mismo modo como Dios los libró cuando no había más escapatoria. De la misma forma nos librará cuando seamos vistos como los causantes de las terribles plagas o los juicios que se aproximan a este mundo. De la misma manera en que Dios era luz para los israelitas en el mar, aunque era tinieblas para los egipcios, igualmente en la noche de nuestra gran prueba, Él nos iluminará. En el tiempo de Egipto, Dios utilizó la naturaleza para liberar a su pueblo y hacer sentir su indignación sobre aquellos que lo perseguían. También en el tiempo del fin, Él empleará los elementos de la naturaleza para manifestarse. En aquel tiempo había dos grupos diferentes, los que querían servir a Dios y aquellos que querían destruirlos. Ambos grupos entraron en el mar, pero unos eran ayudados por Dios y eran guiados hacia la seguridad, mientras que los otros no se daban cuenta que avanzaban a su propia destrucción por su necedad y por no querer reconocer al único Dios verdadero y hacer caso a sus mandatos. Cuando los egipcios se dieron cuenta que estaban en el medio del mar, ya era muy tarde. Habían estado luchando contra Dios y contra su pueblo, y, lamentablemente, de la misma forma será en el tiempo del fin con los que lucharán por suprimir las conciencias de los hijos fieles de Dios. ¿En cuál de los dos grupos te encontrarás tú? Mi amigo, Dios tiene un pueblo en esta tierra que le adora en la forma que Él lo ha establecido y en el día que Él ha mandado en su palabra. Hoy tú puedes decidir ponerte del lado de los hijos fieles de Dios, el pueblo que escoge guardar los mandamientos sin importar las consecuencias. El pueblo de Dios que permanecerá fiel a Él a pesar de que todo el mundo le dará la espalda. Algún día seremos privados de la libertad para adorar a Dios como lo muestran las Escrituras. Algún día se dictarán leyes contrarias a los mandamientos expresos de Dios. Cuando ese momento llegue, entonces cada quien tendrá que tomar una decisión: adorar a Dios de la forma en que Él lo ha expresado en su palabra o adorar a un sistema religioso que exige la adoración so pena de muerte. Será un momento decisivo, pero desde hoy tú puedes prepararte para estar del lado correcto en aquel día. ¿Te gustaría pertenecer al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos? Es mi oración que así sea. Pueda Dios continuar hablando a tu corazón. Después de haber escuchado tan interesante tema, escuchemos al Cuarteto de Sisión con la melodía Si mi pueblo. Pecados.